emojis, los stickers, nos acompañan. ¡Vamos! Hoy en Do Music, gracias Richard Jairo Villa y Marlon Justo. ¡Vamos! Hay vida para ti, corazón. Canta, Anita. En el silencio de una noche, bajo la sombra de un árbol verde. En el silencio de una noche, bajo la sombra de un árbol verde, ambos hicimos un juramento para querernos eternamente. Ambos hicimos un juramento para querernos eternamente. Juramentos de amor, Anita. Mejor sería que no me quieras para que mi amor no se acostumbre. Mejor sería que no me quieras para que mi amor no se acostumbre. Cuando se alocan las ilusiones, no hay destino que nos separe. Cuando se alocan las ilusiones, no hay destino que nos separe. Vamos. No hay destino. Hay vida. No hay destino que nos separe. Bocaditos Griselli, gracias. Billeteras Raifo, pasión por la elegancia. Pensamos el rey, siempre en la mano de Anita Santibáñez. Y para ti con mucho cariño, por supuesto. Reina de reinas. Mejor sería que no me quieras para que mi amor no se acostumbre. Mejor sería que no me quieras para que mi amor no se acostumbre. Cuando se alojan las ilusiones, no hay destino que nos separe. Cuando se alojan las ilusiones, no hay destino que nos separe. Sandalias Rubens. ¡Hey! Algo hay, me dice, cuando te quiero abrazar. Tenlo presente de no llorar. Cuando me vaya lejos de aquí, cuando me ausente lejos de aquí. Ay, guay, me dices, cuando te quiero abrazar. Tenlo presente de no llorar. Cuando me vaya lejos de aquí, cuando me ausente lejos de aquí. ¡Vamos! A Chascaris del Perú. ¡Vamos! Yaujinita, lista. Anita Santibáñez, reina de reinas. ¡Ay! Bocaditos Griselli, Sabatías Aycax. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Emoción de verdad compartir estas canciones netamente yaujinas, ¿no, Anita?